Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio Digital. Ya estamos en vivo y en directo. Sí, como siempre, como cada lunes y jueves. Hoy es jueves para traer lo mejor del deporte. Hoy un día importante en el mundo deportivo, el mundo latinfunesco, porque pues ya se sortearon los grupos de la Champions League. Obviamente hay sorpresas, hay grupos de la... bueno, un grupo de la muerte, yo diría, y otros grupos complicados. Vamos a hablar también, obviamente, de la derrota de los Sounders. Y finalmente terminaremos. Hoy va a ser un programa, pues hay que, digamos que empacar todo en rápido, en 45 minutos vamos a tratar de hacer rápido. También tenemos la lista de convocados por parte del Tuca para sus compromisos con el Tri. Y bueno, hay sorpresas, sí, hay sorpresas, porque al parecer unos hermanillos pues no le caen bien. Y ya vino, ahora sí se... yo no sé por qué ahora sí viniste, Paco, porque nos dejaste plantados el lunes. Por ahí me dicen que te regañaron, por eso no te dejaron estar en el programa. ¿Es cierto? Sí, de hecho es la verdad, pero no importa, la cosa es que estamos aquí, hay que echarle ganas, chamaco, hombre, con ánimo. Se te ve como que no comiste, me estás... Pues tú ya comiste, digo, tú ya comiste ahorita, yo no he comido todavía. Te me estás amapachando, eso me preocupa mucho. No, tú ya comiste, yo no, todavía apenas vengo llegando aquí de volada, pero... No, va a ser un programa interesante porque vamos a hablar del Tuca, como les decía, los Sounders y sobre todo el sorteo de la Champions. Pues hay que arrancar con las breves, ¿no? Venga, ¿cuál debe ser? Arranquemos. Breves latinfunescas. Arrancamos con las breves latinfunescas del día de hoy. Hay que hablar, en la primera yo la voy a decir, y tiene que ver con el mejor jugador de Europa, o más bien el mejor jugador que juega en Europa. Hoy dieron el premio, justamente en el sorteo de la Champions, la UEFA lo dio. ¿Y quién creen que salió como ganador? Bueno, ya no es sorpresa, ¿no? ¿Quién crees que ganó, Paco? ¿Quién crees? ¿Ganador de qué? De el mejor jugador en Europa. El mejor jugador en la UEFA, pues. CR7. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Messi, sí! Leo Messi se lo lleva por cuarta vez. Fíjate, ya es la cuarta vez que gana. Se lo llevó de calle aparte, sobre Cristiano Ronaldo. Y también estaba por ahí Luis Suárez. Creo que era uno de los nominados también. Digamos, de los tres finalistas, se lo lleva el señor Leo Messi. Y pues sí, se lo merece porque tuvo una buena campaña con el Barcelona. Aunque con Argentina sabemos que pues nunca hace nada. Pero por lo menos con el Barça es como... ahí es donde se demuestra lo que hace Leo Messi. Hace un lío el fútbol. Entonces los argentinos deben estar contentos, ¿no? A ti que te caen muy bien los argentinos. Yo no niego que Messi sea... hoy por hoy el referente mundial del fútbol, pero digo, habrá otros también buenos, ¿no? ¿Como quién? ¿Como el Chaco? Chaco no, Jiménez. Como Marco Fabián de la Mora, que ya estaba listo para irse al Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí, no, bueno. Yo creo que Marco está más cerca de... Otros que también merezcan ser reconocidos, pero bueno, por lo pronto, hoy es la época de Messi, hoy es el tiempo de Messi. Disfrutemos a Messi, habemos Messi. Muy bien, ámalo, Messi. Aparte se lo merece porque si nos podemos analizar cómo fue esta temporada, y tiene que ver con la Champions, porque el Barça ganó la Champions League, ganó la Liga Española, todo eso suma. El equipo de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid, no ganó, pues prácticamente se quedó sin títulos y fue una temporada de fracaso, y eso yo creo que también marca mucho quién gana. Así que Messi, sí, Messi no solamente lo hace solo, pero con el Barça pues ganó muchos títulos, así que Leo Messi, felicidades, mano. Vamos con la siguiente breve, latinfunesca. Venga Paco, ahora sí veniste. Tu recámara de Messi, pero bueno, semidesnudo. Y lo que te quiero comentar es acerca de en el fútbol mexicano, ¿quién crees que explota? El Tuca. ¿Qué? El Tuca. No, hombre, el Tucano está que arde de felicidad en este momento dobleteando con Tigres y con la selección mexicana. No, Guillermo Vázquez, el técnico de los Pumas. Ah, Guillermo Vázquez. Que en el partido del miércoles pasado contra los Cafetaleros de Tapachula, David Cabrera se fractura la clavícula derecha y dice que en la Copa MX algo tiene que cambiar porque es más lo que se pierde que lo que se gana. Imagínate tú. Mm-hmm. Pero está enojado, está desconsolado. Y a los Pumas llevan una buena racha de 3 victorias al hilo y pues obviamente él quiere seguir con eso, ¿no? Dando buenos resultados a su afición y obviamente a la directiva. Oye, pero pues qué, bueno, mala suerte, ¿no? Lo de David Cabrera. David Cabrera, no sé si te acuerdas, Paco, era uno de los grandes, digamos, de grandes referencias de juveniles del fútbol mexicano. Y ya claro. No es la primera vez que se lesiona, ¿eh? Y además, bueno, es la clavícula, afortunadamente no fueron las piernas, pero de todas maneras eso lo va a dejar sin actividad. Y también Memo Vázquez estaba diciendo que el arbitraje, estadios, los rivales que buscan sobresalir y demostrar a veces no se miden, y pues las fuerzas la quieren demostrar metiendo duro el pie y están arriesgando a los jugadores, porque si metes a los mayores, pues porque son mayores, o jóvenes porque son jóvenes. Desde mi punto de vista, dijo, es más lo que se pierda. Así dijo el timonel de los Pumas, y pues esperemos que los Pumas sigan en eso y que no vaya a ser una situación que pueda agarrar Memo Vázquez de pretexto, ¿no? Para que empiecen a tener malos resultados. Bueno, ¿y tú qué crees? No, yo creo que van a seguir bien. Se ha demostrado firme el equipo, pero obviamente él cuenta con sus piezas para poder tener su esquema bien, bien plantado en la cancha. Pues obviamente, pues, ir a coraje, ¿no? Es como tú, si cuando me pierdes, cuando no vengo al programa, pues te sientes como que algo no va a pasar bien. No, de hecho estuvimos muy a gusto, mi querido Guarín, pero nos avisaste como, nos dejaste plantados como... No voy a decir la palabra, lo dije en el programa, pero no lo voy a decir. El programa de lunes, pero nos dejaste plantados, ya, tal cual, a todos nosotros y a la audiencia, No, hombre, sí, me imagino. Y de paso te llevaste a tu familia, ¿no? No, mañana. Chiscarcas, que no quiere. Espero que esté Chiscarcas, porque por si me debe una botellita de tequila, así que. Pues aquí cualquiera puede entrar en el Skype, así que, pues esperemos a ver quién se conecta. Oye, bueno, vamos con la siguiente breve. La Tifunesca. Oye, la siguiente breve, de volada, porque hoy sí le tenemos que dar, pues, prisa. Resulta que ya Cam Chancellor por fin ya tuvo el contrato, más bien la extensión de su contrato. Y hubo conferencia de prensa y, bueno, está, pues, obviamente muy feliz. Cam, que se había puesto como niño, que le habían quitado su, digamos, su paleta, ¿no? Su dulcecito, y andaba molesto y quería su dinerillo, pues ya la directiva de los Seattle Seahawks pues ya acordaron con esta extensión de contrato, y es un contrato multianual con el equipo de los Seattle Seahawks, y pues cumple con lo que él pedía, y también habló John Schneider y Pete Carroll, que estaban pues bastante felices. Así que ya el equipo de los Seattle Seahawks prácticamente ya pues no tiene excusas de cara a la temporada regular. Si bien ha perdido los 2 partidos de pretemporada, algo que no se veía ya desde hace tiempo, pero pues ya es hora de ponerse las pilas. Así como tú, mi querido Wayne. No, yo siempre soy el pie del cañón, pero fíjate que yo no sé si esto marca un mal precedente para los Seahawks. El año pasado, Marshawn Lynch hizo su berrinche, no se presentó a los entrenamientos de verano, que le iba a costar un billete, al final pues no le costó nada, logró que le hicieran una extensión de contrato, y ahora ocupó la misma fórmula Cam Chancellor. Está pues por verse, que yo no sé qué otros jugadores se sientan tan fuertes como para que hagan su berrinche, ¿no? Oye, pero sí, así como dices de mal presente, pues ya prácticamente el que se queja, pues le dan su dinero extra, ¿no? Sí, me voy a quejar yo también para ver si me pagan más. Pues deberías. Ajá. Deberías, mi querido Paco. ¿No? ¿Quién sabe? Oye, por cierto, va a estar el Mapacho, ¿no? Porque quiero escuchar su análisis. ¿Cómo dice? Que lo es muy condensado, ¿no? Escueto. Son análisis escuetos. Escueto, análisis escuetón. Sí, escuetón. Sí, vamos a ver si se presenta. De hecho, te echó, como dicen en mi pueblo, cacayacas el lunes, ¿eh? ¿Es lo que es una cacayaca o no? ¿Qué le vamos a hacer? Está bien, vamos con la siguiente breve, la Tifunesca. ¿Vino alguien ahí de tu familia o no? ¿De la familia Díaz? No, todavía no, fíjate, están ahí tratando de colarse ahorita que estoy viendo. Ni Nico, por cierto, Nico, un saludo a Nico. Nico Moreno, bueno, vamos a la siguiente breve y te toca, mi querido Paco. Venga. Ah, Paco, ya soy Paco. Pues mira, yo tengo mucha información que darte, pero en este momento quiero concentrar. No, que sobre, qué emocionado, ¿eh? ¿Qué emoción? ¿La convocatoria del trío o eso como una nota y no como...? No, eso va a ser como tema central. Porque les interesa a toda la gente. Uy, sí, bien interesante. Bueno, vamos a ver qué te puedo comentar aquí en toda la información que tenemos preparada, porque es una cosa interesante. Es que está en otro idioma. Ah, entonces muy bien. ¿Quién buscas tus fuentes, eh? Muy bien. No, lo que pasa es, ¿sabes qué? Mi computadora. Qué bien, una pequeña mini computadora que nomás no está funcionando. Pero, ¿qué te puedo contar? Ah, muy interesante, fíjate. Tú sabes que el Mundial de Clubes, pues está haciendo... Se nos traba... Oye, paga tu internet, mi querido Paco. Guarín. ¿Y sabes como cuánto cuesta un boletito para tener un partido de allá? A ver, te perdimos porque no escuchamos nada de lo que hayas dicho antes. Hay que pagar la luz. En teoría, pero estaba yo comentando acerca de que el Mundial de Clubes este año va a iniciar el 6 de diciembre y es nada menos y nada más que en Japón. ¿Nada menos y nada más o nada más y nada menos? Y ya va a empezar la lista de los equipos. Esperemos que te manden de ESPN, a ver si es cierto. Porque se va a celebrar entre el 10 y el 20 de diciembre. Y pues los boletillos, una cosa de nada. Fíjate, el jugador puede costar por ahí de 5,700 pesos. Eso, si tú me la medidas con la conversión a 17 pesos por dólar, pues me dirás que son una nadadería de dólares, ¿no? Bueno, pero 17 y cacho, ¿no? Porque ya el peso cada vez va peor. Casi 18. ¿Quién llegará primero a los 18? ¿El Cruz Azul? El peso. ¿No ganar título o el peso? No, a estas alturas yo creo que el peso, ¿eh? Pero bueno, mira, de todas maneras, el costo de los partidos, será el jugado por América, campeón de la CONCACAF, de los más caros. Va desde 2,000 yenes hasta los 8,000 yenes, es decir, de 300 a los 1,120 pesos en cuatro categorías. Que no me importan los pesos, me importarían dólares, pero bueno, aquí viene la información en pesos. Pero es muy curioso que uno de los partidos más caros del Mundial de Clubes es el del América. El América, las Águilas en todos lados, ay, llena, es increíble. Ah, tampoco, güey, tampoco exageres. No, pero sí, bueno, aparte de por sí Japón ya es muy caro, y pues no me sorprende, ¿eh? Allá lo pueden pagar, así que. Pues bueno. Es increíble, pero bueno, para las personas que están planificando ya su viaje a Japón para el Mundial de Clubes, ya están a la venta los boletos para que se pongan las pilas y se vayan hasta Japón con los chinitos japoneses. Muy bien. Vamos con la siguiente breve. Breve, Latin Funesca. Latin Funesca. ¿Qué tranza, yo ya acá adentro? Porque luego no se oye. ¿Qué? Sí. Chido, cámara, yo ahorita le entro. Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo le entro antes, chiscargas. ¿Yo, niño? ¿Estamos al aire? Ay, ¿quién es? ¿Chiscarcas o Dominguín? No lo reconozco. ¡Hola! No sé, creo que es el Chiscarcas, pero bueno. ¿Qué pasó, Rudito? Hola, amigos. Oye, papá y no nos peló, al menos a mí no, ¿eh? Hola, amigos. A mí tampoco. Ya lloré el lunes y todo, pero... Sí, sí. Se supone que nos íbamos a ir a echar una cerveza el viernes y el sábado y el domingo. Estuvimos aquí esperando, cancelamos todos los compromisos sociales y Crudy Mondragón ni sus luces. Hijo. No sé si se vio con este muchacho a Rioja. Con él, pues bueno, creo que sí un día, pero también lo dejó plantado el otro día. No, hombre. ¿Cómo cambia la gente después de que se emborracha y dice que siempre vamos a ser amigos? Pero bueno, esperemos que tú no salgas así y que siempre estés aquí al pie del cañón con Latin Food. ¿Traes una breve o no? Sí, bueno, yo nada más quería hablar rápido del bots. Tú sabes lo que es el Watson. Claro, pues oye, estamos muy al pendiente de eso. Inclusive ya comenzó esta semana también la promoción de la pelea entre Miguel Cotto y el Canelo Álvarez. Sí, por cierto. Sí, yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de la pelea que se traen en redes sociales Floyd Mayweather y Ronda Rousey. ¿Sabes qué es Ronda Rousey? Bueno, pues resulta que Floyd Mayweather dijo que Ronda Rousey no está a su nivel. ¿Cómo ves? La campeona de la UFC, Ronda Rousey, dice que pues que Mayweather no era un hombre, que quería pelear con él, ya desde hace tiempo lo está retando. Pero Floyd Mayweather pues le ha dado, digamos, una cachetada con guante negro, ¿no? Y se tomó una foto ahí con cuatro mujeres, con cuatro viejas en una cama. No, pero mira, eso ya es puro. Eso no es box. Rudito, eso no es box. Eso pues es una telenovela. Que son chismes. Es lo que a mí me gusta. No, pero Rudito, ibas a hablar de box. Pues esto es lo que tengo de box el día de hoy. Uy, no, pues qué padre. O sea, no, Rudito, chisme entre la campeona y que además le dio muy buenos cocolados a la brasileña, ¿no? En 30 y no, ¿cuántos segundos fue que cayó inmediatamente? Se parece al Ventaneando, ¿no? Ventaneando con Paco Díaz. Sí, ya, no, por Dios. Yo pensé que este era un programa decente. Bueno, a ver, ya, gracias, Rudito, por tu breve, ¿eh? ¿Tienes alguna más, Paco? Ya nos metemos de lleno a los temas. No. De hecho, nada más, creo que el Chiscarcas quería hablar de algo, pero tiene que ver con la jornada 7 del fútbol mexicano, pero ¿qué onda? ¿Cómo ves? Bueno, dame chance, Carla, pues yo me conecto, estamos acá chupando tranquilo y me conecto para salir en la tele, digo, en la radio. Cuéntame, Chisca, a ver. No manches. Y la neta, yo sí me siento mal, carnal, porque yo andaba también chido acá. Y ya estamos al aire. Ya estás al aire. Ah, no, lo que pasa es que, carnal, ¿cómo estás, Dieguito? Ese Dieguito, salúdame, carnal. Cuéntame, carnal. A ver, cuéntame, Chiscargas. No, lo que pasa es que te quería decir que el Malasmañas ya tenía por ahí unos artículos que te pueden interesar. Ya ves que te gusta estar mercando con mercancía de dudosa procedencia. Pero bueno, yo nada más te quería comentar que ya mañana va a empezar la jornada 7 del fútbol mexicano. Pero además de que vamos a comentar eso, va a comenzar también la era de Ahí Estarán, carnal. ¿Cómo que de Ahí Estarán? El nuevo técnico de la comarca lagunera, de los Santos, de los Guerreros. Sí, sí, sí, es que no, luego con tu acento no se entiende bien. Ah, Ahí Estarán, ¿no se llama así? Ahí Estarán, sí, es español, ¿no? Españolata, exactamente, españolete, el muy honorable muchacho. Uh-huh. No, pues ya este viernes va a empezar, canal, ya ves que el caichín ese se nos peló gallo y ahí hizo su berrinche, y no, ya me voy, pues total, ya he ganado acá mis titulitos y ya le voy a pintar de colores, canal. Y pues está necesitado de puntos el equipo de La Laguna, canal, porque ya sabes, y va contra los Pumas, ya sabes que ahorita estábamos, y escuché que en una nota también el Paquito estaba hablando del Guillermo Vázquez, canal. Ah, pues se va a enfrentar contra Pumas, y pues vamos a ver, ojalá se ponga chirindongo. ¿Tú cómo ves este españolón, canal? ¿Sí la va a armar o no? Pues sí, yo creo que, tiene experiencia como director, más bien como asistente, ¿no? De director técnico, tiene bastante experiencia. Cincho, carnal, cincho. Pues ya, no sé, ya no, la verdad es que no sé al Cruz Azul qué le haga falta para poder tener un torneo con éxito. Digo, ya han probado de todo. Decíamos antes de broma que casi pues no van a llegar a los 18 años ya. Azul, carnal, estamos hablando de Santos. De Santos. ¿Qué tiene que ver Santos y estarán con el Cruz Azul? No, nada, es que por cierto, nada que ver, te vinculé directamente con el Cruz Azul y por eso y por eso dije, oye, por cierto, me haces una apuesta, ya hablando del Cruz Azul, y tienes que pagar, Espérame, Sergio Bueno es el del Cruz Azul, carnal, como no, que ya sí, sé, no, me confundí, estaba aquí justo contestando un correo, oye, no, lo de Ahí Estarán, fíjate, pues fíjate con Santos, digo, pues, no manches, con Santos, anda pésimo, va en último lugar junto con las Chivas, ¿no? Solamente 4 puntos en el torneo y pues es como el bombero, ¿no? A ver, de la temporada. Cincho, canal, pero ahorita, ¿quién va en primer lugar? ¿Quién en primer lugar de qué? De la tabla. León. ¿Y luego? El América va en tercer lugar, está Pumas también, empatado en puntos. Ándale, pero pues no sé, aquí como que va a estar medio pesadón. Pero bueno, ya ahí te dejo, canal, para que te me apen. Canal. No, justo, ya estamos, estaba contestando justo un correo. A ver, bueno, ¿qué decía? Muy bien, Chiscargas. ¿Eh? Le voy a decir al Malasmañas que ya te mande la merca. Órale, perfecto. Chido, parecido, Pato, ahorita nos conectamos. Sale, pues. Muy bien, vamos con las. Ya vamos a hablar con el tema central, Latin Funesco, y de la lista del Tuca Ferretti. La lista del Tuca, aquí en Latin. Y bueno, a ver, ya después de que Chiscargas metió la cuchara, que no fue breve, que nomás me hizo, nomás me confunde, Chiscargas, demonios. Vamos a hablar así de la lista del Tri, porque ya salió y hay sorpresas. Sobre todo porque no están los queridos hermanos del Twitter, los hermanos que apoyaron en su momento al Piojo Herrera, porque lo que haya pasado con Martinoli, en fin. Giovanni al mismo, Jonathan. Al mismo toca el Giovanni también en el Twitter. Dijo que acá, que chido, ¿tampoco no? Pues ni Giovanni, ni Jonathan, ni el Jonathan estarán en esta lista de convocados. Y de hecho, a mí sí me sorprende, y fíjate, no por Giovanni, bueno, Giovanni, digo, ya es un, digamos, un cotidiano, ¿no? En las listas, pues, del Tri. Pero la verdad es que Jonathan Dos Santos había hecho para mí la mejor Copa Oro y pues no sé, ni siquiera lo llamaron. Tampoco a tu ex pelos largos Paco Memo. No, canal, pues es que ya sabes que se le fue la fuerza como de Sansón y la neta no es mi ex Memo Checo, no sé ni cómo se llama. Paco Memo. No, tampoco llamó a Jesús Corona, canal del Cruz Azul. ¿Qué tranza con ese? Pero ya Corona como que ya pasó, ¿no? No, todavía está vigente, canal. Aguántame la risa. Dime cuál es el portero de acá, el Machirindongo. ¿Quién? ¿El Memo Ochoa? No, Talavera, ¿no? ¿Talavera, Anita? De los que están ahorita en el fútbol mexicano. En mejor momento, estás diciendo, ¿no? Que sea el mejor. El mejor momento, ahorita, no manches, ahorita, mira, nada más llamó para la gente que quiere probar de Argentina y Trinidad y Tobago. Y mandó a llamar al Moy, que ya se arrucó, 30 y tantos años, 35, 36 años el cuate. Y al Flío Talavera, la neta es que no está así como que digas, uy, qué momento tan chirindongo anda pasando el muchacho, la neta, Pues sí, no te digo que sea. Digo, ha tenido, yo creo que, buen momento en el último año. O sea, siento, Paco Memo no ha jugado solamente con la selección mexicana. Jesús Corona tampoco ha estado, que digamos, en su gran momento. Yo creo que ha tenido muchos mejores momentos. Entonces, sí, si hablamos de esos porteros que quedan, pues, ¿quién más, no? Digo, también está, fíjate, el Moy Muñoz, lo volvieron a convocar, ¿cómo ves? Pues son los dos porteros de ahorita para Argentina y Trinidad y Tobago. Pues sí, bueno, ¿qué te parece? Digamos la lista, ahí les va. Moy Muñoz y Alfredo Talavera como porteros. Luego, como defensas, está Paula Aguilar como lateral, Diego Reyes como central, el Maza, tu amigo el Maza Rodríguez, Rafa Márquez, no, que ya se había retirado, pero bueno. Rafa Márquez, Héctor Moreno, Osvaldo Alanís, Miguel Layún, Torres Nilo. Y después, en el medio campo, ¿quieres echártelos tú o los digo yo? No, pues yo, Cincho, canal, el Chucho, el Jesús Dueñas del Tigres, el Gallito Vázquez, el José Juan Vázquez de León, uh-huh. El Javier Güemes del América, el Héctor Herrera del Porto, que ese sí me gusta siempre porque ese cuate sí tiene. Es el galán, ¿no? No, deja del galán, ese sí tiene la lo que se necesita para meterse chido. Luego Luis Montes, pues el de León, el Javier Aquino de Tigres, el Carlos Esquivel del Toluca, que pues ya sabes que en la Copa el Carlos Esquivel entraba de relevo y 2-3 acá sí se la sacaba de repente. El Principito, el Andrés Guardado y el José Manuel el Corona, canal. El Tecatito. Tecatito. Sí, y luego en la delantera, Chicharito. Que no es tan bueno. Ayer no manches, se manchó, güey. Se no manchó, Chicharito, se manchó de caca. No manches, se resbala ahí en el. Con el Manchester. Le dan la chance y no manches. Sí, no, pésimo. El Chicharito, bueno, el Chicharito, que ha hablado de momentos, ¿no? Chicharito, Cepillo Peralta, Carlos Vela y Raúl. El Milagro Azteca Jiménez. No manches. El Carlos Vela ya anda más humildón. Eso me late, la neta, y sí está jugando chido. O sea, la neta, sí, yo creo que de todos es el que más se la saca ahorita, canal, porque el Oribe Peralta tiene sus momentos, pero luego ya como que no se encuentra, y nomás no. Y el Chicharito, ¿qué onda? Ni jugó la Copa América, canal. Y en allá en Manchester United falla los penales, no manches. Sí, no, terrible. Terrible. Mi equipo, bueno, sí está en el Benfica, ganó, pero ni ha jugado. Sí, no, bueno, pero va a jugar la Champions, ¿no? Ya por lo menos. Ni ha jugado, canal. Dime, oh, qué ha jugado. Bueno, no ha jugado, pero jugará, ¿no? Pero no ha jugado. ¿Por qué los dos? Ay, chiscaras. Pero jugará, pues. Pero no ha jugado. Ya sabemos que no ha jugado, pero va a jugar, ¿no? Ah, ok. Bueno, pero de todos los que están, ¿cuál crees que sea así como que el líder? El líder que va a ser el Andrés Guardado, ¿no? Chale. Sí, el Andrés Guardado. Pues Andrés Guardado. Oye, fíjate, algo curioso, ¿no te acuerdas? Tanto el Málaga como el Villarreal habían adelantado los llamados de Paco Memo Ochoa y también de Jonathan en las cuentas, ¿sí?, oficiales. Tincho, sí, sí, cómo no, canal. Ya se decían acá porque pues obviamente quieren deshacerse de los... Y luego mangos, ¿no? Sí, no manches. Pero pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita el Tuca lo que quiere es más o menos darle chance a pues un esquema donde no estés dependiendo de esos cuates, canal. Yo no sé por qué, pero pues el cuate no tiene nada que perder y mucho que ganar, que no. Sí, claro. Pues él nada más viene, 4 partiditos, se la pasa chido, ¿no? Es más, me llegó de buena fuente que quién crees que están considerando para que sea el seleccionado nacional si todavía le sigue yendo bien, canal. Nacho Ambriz. No manches, sí, Nacho Ambriz. ¿Tú ya sabías o nada más le atinaste? No, ya sabía, ya, me lo esperaba, ¿eh? Sí, Nacho Ambriz, canal, se está hablando pesado, pero pues, obviamente, fíjate, ahorita llevan 6 partidos sin perder, pero pues tiene que sostener la dura, canal, la etapa, canal, porque si no, se le cae y ya sabes, le pasa lo que a ti, canal. No, ¿qué pasó? Que luego no te llaman para las cosas del ESPN. No, por cierto, me voy este fin de semana, ¿eh? No voy a estar. Ah, no manches, te vas. Claro, Clarín Corneta, chiscaracas. Me voy al Gran Premio de la IndyCar en Sonoma, California. Ahí al ladito de San Francisco. Oh, no, pues chirindongo, canal. Pues pásate la chida y me traes algo, ¿no? Ya sabes. Sí. Pues ahí te traigo un souvenir. Va a estar bueno, ¿eh? Aparte la última carrera del circuito y de Grand Prix, y está Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano, con el primer lugar, así que si gana, por eso vamos, de hecho, a cubrir a Juan Pablo Montoya. ¿Sabes quién es, no? No tengo el gusto, pero ahí me lo saludas, canal. Oye, ¿qué onda, bro? Ya viendo esa convocatoria, regresando a la convocatoria, canal, el Ferretti se va a hacer cargo de la selección mexicana para el encuentro también de Estados Unidos, por el que va a pasar a la Copa Confederaciones, ¿no? Sí, claro, pues estos partidos son de preparación para ese, se supone, el partido más importante del año, ¿eh? Pero para entonces, la selección. ¿Por qué no se lleva a los veteranos, canal? O sea, a los que estábamos diciendo que no se los lleva, ¿por qué no se los lleva? Pues porque el Tuca manda, o sea, el Tuca llegó a mandar, según esto. Y ya se notó su mano, ¿no? Al principio, su mano del Tuca, o sea, ya quitó unos de los que se llamaban intocables, los por ejemplo, Giovanni, sobre todo, o Paco Memo Ochoa. Los intocables por el Piojo, con el Tuca, pues no, ahí no aplica. ¿Y qué te dije, canal, cuando estaba que el argentino, que el del Chile, que el no sé cuál, y qué te dije? Va a ser el Tuca, canal. ¿Y qué te dije que iban a decir? Es el que más sabe del fútbol mexicano, que quién sabe qué, que acá. Exactamente mis argumentos, canalito. ¿Cómo ves? No, pues sí, te piratearon, ¿no? No manches, yo creo que lo oyeron en Latin Food. Ya sabes que todo el mundo está el tirindongo con esto, canal. Sí, claro, pues como siempre, toda la gente siempre está al pendiente de este programa digital, ¿eh? Cada vez tenemos más gente que nos escucha vía podcast. ¿Eh? No, ¿qué tal? Pues qué chido, los podaqueros. Oye, y que también el Tata Martino ya dio a conocer el grupo de 24 jugadores, ¿no? Desde antes. El Tata, sí, pues va a estar Messi, está el jefecito Mascherano, está Di María, todos los buenos. Ya se une con nosotros el Javier Pastore. El Javier Pastore. Que baja de lista posteriormente. Pues sí, no, pero todo, digamos, la base de la Copa América está. Ahí se une, ¿quién crees que se une a la línea en estos momentos? No me digas, canal, el afortunado. No, a ver, sí, es el afortunado. ¿Cómo estás, afortunado? ¿Cómo estás, afortunado? Soy el papá de ustedes, ¿cuál afortunado? O sea, el hermano del afortunado, entonces. No, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo estás? ¿Quién es? El mapache, habla más fuerte, mapache, habla como hombre, por Dios. Che Mapache, como si tuvieras ganas de hablar al Latin Food, carnal, ¿no me extrañaste? Ahí está el emascuador, ¿o no? Aquí estamos, mi querido Mapache, para que te pongas nervioso como siempre. ¿Por qué, hombre? Si todos somos cuates. Estábamos esperando que tú nos ilustraras con tu análisis escueto, ya conocido por todos, acerca de la convocatoria del Tuca. Habla bien, habla como hombre, no te escucho muy bien, Pato. Ay, tradúceme, Diego, por favor. Que dice que quería, que te está esperando para tus comentarios escuetos, Mapache, para hablar de la lista del Tuca. ¿Qué opinas? En un comentario escueto. Antes que nada, decirle al Paco que vaya hasta que se digna a venir al show. Siempre faltando. Ganas, fíjate. No, pues, respecto a la lista, una lista escueta, como Paco, escueta. ningún cambio, digo, bueno, los únicos cambios... ¿Cómo que ningún cambio, Apache, por Dios? Que veo, los cambios que veo relevantes, bueno, que esperaba la gente de Tigres, como Torrecillo. Me sorprendió lo de Giovanni Dos Santos, pero bueno, están... Me imagino que fue por los dos tweets, ¿no? Están castigados. Me sorprende lo de Ochoa. Igual no se necesita Ochoa, son partidos amistosos. Y aparte no está jugando, entonces... La lista... ¿Y entonces por qué te sorprende, carnal? No entiendo. ¿Entonces por qué te sorprende? Dice el Chiscarcas. No, porque Memo Ochoa es un portero... ¿Escueto? Como tú, Chiscarcas. No, pero es que es curioso, dices, me extraña que no hayan llamado a Paco, pero está bien porque son amistosos, cabrón, no importa, entonces no te extraña, más bien, ¿no? Más bien me extraña, que bueno que no lo llamaron, más bien. Oye, bueno, entonces una lista, no, a mí, mira, en lo personal lo que decíamos, sí, para mí sorprende lo de Giovanni. Y lo de Jonathan, que había hecho buena Copa Oro, el mejor para mí de la selección mexicana. Pero tiene que ver, dicen que no son los tweets, pero yo creo que sí, ¿eh? O sea, tiene que ver, por ahí algo tiene que ver, sobre todo porque la regaron. Y digo, es muy extraño lo de Giovanni, porque Giovanni está jugando bien, ya está siendo titular en el Galaxy, obviamente es la MLS, pero pues está en buen momento Gio, y también Jonathan, entonces... Pues ahí el Tuca, ya como cada técnico, ¿no? Cada quien tiene a sus preferidos, tiene a sus, digamos, a sus intocables. Y pues el Tuca ya lo hace saber desde el principio que los Dos Santos no están bienvenidos. Oye, y también se destaca que solamente dos Tigres, ¿no? Javier Aquino y Jorge Torres Nilo están en el esquema del Tuca. Y yo no sé si el Tuca, obviamente, cuando está dobleteando en este momento, porque sigue siendo responsable de lo que pasa con Tigres, está cuidando también el equipo, ¿no? Hay otro más de Tigres, ¿no? Hay uno más, ¿no? Son tres, ¿no? ¿Quién? A ver, Diego, ¿no tienes la lista por ahí? Ah, claro, la tengo aquí en la mente, chavos. Ah, Jesús Dueñas también. Dueñas. Sí, Jesús Dueñas. Tienes razón. Sí, tres, pero... Paco, edúcate, Paco. Anda despistado el Paco. Oye, que... ¿Cómo estuvo el Mapache? ¿Cómo estuvo el lunes, Mapache, que supliste a Paco? Excelente, yo no sé, Paco debería de tomarse los lunes de descanso, ¿no? Se la pasó muy bien a gusto, ¿sí? No, mira, yo estaba esperando un reemplazo natural, y creo que el Mapache ya está ganando puesto, así que bueno, yo me voy a despedir ya, porque no tiene caso, ¿no? Ay, ahí sí, el sentido, ¿eh? No, ¿sabes qué? Si tenemos un buen equipo, ¿para qué queremos al Paco? El Paco ya está allá en la 1360M, en el Rey. No le hagas, ¿para qué las publicidad, Chiscarcas? No, me dijo que estaba todas las mañanas de 7, 8 de la mañana dando las noticias ahí en el Rey 1360. Ah, ya se cree mucho, ¿no? Sí, como sus compañeros. No sé, canal, pero pues él ya está allá, pues que nos deja acá, ¿no? El espacio, digo. Pues bueno. Sí. Bueno, a ver, vamos a hablar del último tema, porque se nos está acabando el tiempo. El tema de... La Champions. Vamos a poner, esta es música de la Champions League, porque aquí en Latin Food sí hablamos de Champions. Y bueno, sí. llevaron a cabo los, digamos, el sorteo. No sé, bueno, ya se llevó a cabo el sorteo de la Champions League. Y ya tenemos, digamos, la fase final, porque la Champions League empieza desde mucho antes. Pero los mejores equipos, digamos, la fase final de la Champions se ha definido en 8 grupos. 8 grupos, entre los cuales hay uno que es el de la muerte y dos bastante complicados también. Así que vamos a empezar con la ayuda del mapache, de Paco si sigue ahí y el Chiscarcas, analizar, desgranar uno por uno. ¿Qué les parece si empezamos con el grupo A? ¿Se lo saben o no? No, pues a ver, tú ya lo tienes ahí, carnalito. Bueno, el grupo, ahí va, vamos a decir rápido todos y luego... Bueno, no, más bien uno por uno y así rápido desgranamos. Grupo A, París, Saint-Germain, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Malmö. Así que 4 equipos complicados realmente, pues solo digo París y Real Madrid en teoría deberían de pasar. Así que favoritos, señores. Real Madrid y París Saint-Germain. Chiscarcas, tú sabes de fútbol europeo, va a hablar Paco. Sí, el PSG, carnal. El PSG. El PSG, sí. No es PRD, por cierto. Va a decir el Cruz Azul, ¿no? ¿Y qué traes con el Cruz Azul, carnal? Tú ni siquiera tienes equipo. Ojalá tuvieras no, equipo, carnal, para que me alegaras. Alégame algo. ¿Cuál es tu equipo, carnal? Los Coras. Sí, ya lo sabes, ¿no? Y los Coras. Pero pues eso es qué. ¿Eso es qué? Los Coras de Nayarit, imagínate. No manches, no, está cañón este. Está cañón. Bueno, Real Madrid la tiene fácil y el Paris Saint-Germain que te han reforzado, así que ese grupo facilito. Después, grupo B, el PSV Eindhoven de Holanda, el Manchester United de Inglaterra, el CSKA de Moscú de Rusia y el Wolfsburgo de Alemania. Yo diría que este grupo un poquito más equilibrado, pero Manchester United sin duda es el gran favorito. A pesar de que Chicharito falle penales y falle enfrente de la portería. Sí, no manches, sí, abuelita de banda, aunque tampoco traes el equipazo, la neta. No, Manchester United tampoco, pero digo, con los que está, pues sí es el favorito, ¿no? No, digo, pues sí, pero el Manchester también es el equipazo ahorita, No, no, yo sé, pero tiene con que le sobra plantilla para pasar en el grupo B. Mapache, ¿ves alguna sorpresa en el grupo B? Negativo. Yo creo que el PSG y el Manchester. Fíjate que no, yo creo que va a pasar Manchester United y el Wolfsburgo. Yo me aviento con el equipo alemán. Chiscarcas. No, pues a mí la neta me vale para dos. Me vale, pero está bien. Porque está Chicharito nomás. Está bien, bueno, hablando tú, te vamos a referencia con los mexicanos. Después el grupo C está Benfica de Raúl Jiménez contra su ex equipo. O bueno, equipo, digamos, el equipo que lo había comprado originalmente, el Atlético de Madrid, Galatasaray y Astana. No, pues obviamente es. Es que los que siempre sobresalen van a ser los mismos. ¿A poco no? Bueno, ¿a quién pasas? ¿Al Atlético? ¿Y quién más? ¿Al Benfica o Galatasaray? No, yo digo que el Atlético. ¿Pero y quién más? Pasan dos. El Galatasaray. ¿De sabes dónde es o no? Ni idea. El Galatasaray, claro, de Turquía, carnal. Ah, míralo, están bien. No, yo creo que el Atlético y el Benfica pasan. Mapache, ¿quiénes pasan? Venga. El Atlético y Galatasaray. Igual que Chiscarcas. Igual me copió, carnal. Muy bien. Bueno. Grupo de Juventus, Manchester City, Sevilla y el Mönchengladbach. Este sí es el grupo de la muerte. La Juve, campeón de Italia y que bueno, nadie le quita el Scudetto, Manchester City que también tiene un equipazo, Sevilla que es el actual campeón de la Copa, digamos la Supercopa y también la Europa League, ¿no? Entonces Sevilla trae equipazo también y el Mönchengladbach que bueno, es equipo pues X, pero tres buenos contendientes. ¿A quién dejarían fuera? Entre la Juventus, Manchester City o Sevilla. Aquí sí está difícil, ¿eh? Yo me voy por la plantilla, me quedaría con el Juventus y me atrevo a decir que el equipo español le puede ganar al Manchester City si nos vamos a la historia, porque Manchester City le ha ido muy mal en competencias europeas, quitando la Premier League que pues le fue bien hace un par de años, pero Sevilla y Juve para mí pasan a la siguiente ronda. Sí, yo también Yo me quedo con la Juventus y el Manchester City, canal, porque el Sevilla ya son muchos españoles, ¿no? Son como 5 españoles, canal. Y ya el Mönchengladbach, que ese ni no puedo pronunciar, canal. Mönchengladbach. Y tú, Mapache, a ver, danos tus comentarios escuetos de 3 palabras. Yo me quedo con el City y la Juventus. ¿Por qué? Por copiarme, carnal, por copiarme. Le estás copiando toda Chiscarcas, ¿eh? Pues porque se me adelanta, si yo se me adelanta, por eso. Bueno, vamos al grupo ese, canal. No, pues sí, así con esas explicaciones. Grupo E, el Barcelona, Bayern Leverkusen, Roma y el Bate Borisov. Grupo E para el Barcelona facilito, ¿no? Quitando la Roma que se le podría complicar un poquito, el Leverkusen, pero el Barcelona, claro, favorito. Y me atrevo a decir que pasa junto con el equipo romano. Sí, Sincho, carnal, yo también. Muy bien. Guay, tú, Mapache. Para llevar a la contraria, el Leverkusen y el FC Barcelona. Ok. No juega en la MLS, pero bueno, el grupo F. Bayern Múnich, Arsenal. Siempre le toca el Arsenal, Bayern Múnich, y esta es su gran pesadilla. Olympiacos y el Dinamo de Zagreb. Pues digo que facilito, ¿no? Bayern y Arsenal, no creo que tengan problema. Bayern tiene el propio Guardiola, canal. Y pues el Arsenal, no, quizá el Olympiacos del Alan Pulido, canal, ¿no? No, Arsenal tiene mucho más equipo, chiscado. Ah, porque tú le vas, canal, tú le vas al Arsenal, por eso. Sí, físico, le va al Arsenal, pero bueno. No, pero Bayern y Arsenal, fácil, Arsenal. Facilito. Yo creo que este es el grupo de los más claros, junto con el de París y Real Madrid. Tú, Apache, escueto. El Bayern y el Olympiacos. Recordemos que el Arsenal es pésimo en la Champions League, no ha ganado nada en años, entonces no pasa de los del grupo. Ay, pues Mapache, no me digas eso. Ya. La historia lo dice. Bueno, la historia lo dice, no. Arsenal ha llegado a una final y el Olympiacos ni siquiera, ¿no? Por Dios. No digas, Mapache. No digas tontería. No, Mapache, ¿quién te va a creer? Bueno, vamos con el siguiente. Este tiene morbo, el grupo G. Está el Chelsea de Mourinho contra el Porto, que alguna vez Mourinho dirigió y ganó la Champions. Y también está Iker Casillas. Iker, ¿no? Casillas, claro, está ahí la polémica con Iker Casillas, Dinamo de Kiev y el Tel Aviv de Israel. Así que Chelsea y Porto se van a dar un buen agarrón, ¿eh? Sincho, no, pues el Chelsea y Porto, carnal, la neta, pues son los que más ahorita se la sacan. Pues sí, a ti que te gusta el saca, Porto, te gusta ver cuándo se la saca. Sí. Héctor Herrera también. Ándale, Héctor Herrera, Porto, buen equipo, que por cierto, están tratando de negociar al Tecatito, ¿no? Chido. Y el último, ya para terminar, el grupo más flojo, el grupo H, el Zenit, el Valencia, el Lyon y el Gent, o Gante, de Bélgica. Órale, no, pues ahí, el Valencia, ahora sí, vamos a ir con el españolito, y pues el Zenit, porque pues, se oye chido. Yo me quedo con el, no, pues no es porque se oye chido, no, pues el Olympique, ¿no? De Marsella. No, el otro se llama Lyon. Perdón, el Lyon es un buen equipo, el buen equipo francés. Pero no soy chido. Se llama chido el Zenit. Muy bien, está bien, Chiscargas. ¿Y tú, mi querido Mapache? Yo me quedo con el Zenit y el Cayenne. ¿No? Sí. ¿También porque soy chido o por qué? ¿Y cuál? ¿Cuál dijiste? ¿No me escucharon o qué? ¿El Gante o cuál? No te pongas así, no te pongas así con el chamaco porque ya va a ser papá, carnal. Sí. Aguanta. Hola, bueno, pues ahí están los grupos de la Champions definidos en Latifoot. Oye, por si, a ver, algo les quiero decir rudito nada más antes de terminar. Oigan. ¿Qué tranza? Oye, Chiscargas, te quería contar algo, que el Mapache salió con mi papá y no me invitó ni a ti, ni a Diego, ni a nadie. Ah, fíjate, eso sí ya es una situación que hay que platicar luego, fíjate. ¿Tú quieres amarrar navajas? Oh, pues ahorita en Facebook vamos a poner eso, fíjate. Va a ser una discusión de por qué nos discriminó Cruz Mondragón. Qué mal, ¿eh? Dicen que vende hule. Sí, es hulero. Ya sabíamos, canal. Pero ya sabes, Oye, Mapache, ya báñate, ¿eh? Oye, canal, y no vamos a hablar de que mañana comienza la jornada 7 del fútbol mexicano, canal, con el Veracruz, Monterrey, luego Santos, Pumas, y luego el sábado Cruz Azul, América, Tigres, Querétaro, Pachuca, Atlas, Morelia, Tijuana, Dorados, Puebla, y luego el domingo Toluca, León, y cerrando Chivas con Chiapas, carnal. Sí, a ver, rápido, vamos a dar, como lo dijiste así rápido, el favorito, rápido. Jornada 7, fútbol mexicano, empezamos el viernes, Chiscarcas, venga, di los partidos. Monterrey, canal, nos quedamos con, no, o sea, es con empate Monterrey-Veracruz, porque vienen también como que no. Monterrey-Veracruz, Monterrey gana. Mapache, empate. Rápido. Monterrey. Muy bien, siguiente, venga. Santos-Pumas, canal. Santos-Pumas, ya, Pumas, facilito. Va a estrenar, los Santos va a estrenar DT, a lo mejor se la sacan al Memo Vázquez, canal. No, no, para nada. Pumas está jugando un buen torneo y va a ganar Pumas, el equipo del Mapache. Bueno, pues yo voy con Santos, nada más porque están en casa y estrenan el corte, en el DT. Le vas a hacer la siempre lo de técnico que debuta gana, eso no se cumple siempre, canal, por sí. Dios. Soy pambolero que tranza. ¿Y tú, Mapache? El que sigue está bien machín, canal. El sábado Cruz Azul América, canal, que sí estoy preocupado, la neta, porque llevan ya una rachita bien chirindonga las águilas. Clásico, joven, tendremos que apostarle algo a Alex Spitia. Sí, canal, yo también sí quiero estar apuesto, ya sabes que yo sí pago. Sí, seguro me des una botella. No sé si quieres apostar algo más. No, yo te la traigo ahorita llena, canal, ahorita te la lleno. Sí. Pero yo digo que empate, si nos va a estar bien, canal. No, el América se lleva la victoria. Mapache. El clásico joven, el América. El América es el América. El Mapache es americanista de closet, fíjate. Siempre va con América. Pero yo también voy con América porque pues, es mucho mejor equipo ahorita el de Nacho Ambriz. Y luego sigue Tigres contra el club de Querétaro del Gallito Arrioja. Gallito Bucetich. Va a estar bueno, yo digo un empate entre Tigres y Querétaro. Tigres. No, pues un empatecito, porque Tigres ahorita ya anda medio sacada, anda por lo del Tuca, y luego el Querétaro también acaba de perder, no, un empate, ¿para qué va? ¿Y tú? Pachuca-Atlas. Pachuca. Juegan en casa, canal, yo creo que el Pachuca, porque el Atlas también no la levanta, el Matosas como que también le encuentra el... Nahuel Pan ahí le va a meter otros moquetes a sus compañeros, bueno, está castigado, de hecho. Está castigado, es lo que te va a decir, canal. Atlas, Mapache, muy bien, rápido, apúrate, Chiscarcas. Morelia-Tijuana, canal. Morelia-Tijuana, gana no, el equipo... Empata 0, canal, en Morelia. No, va a ganar el equipo de Tijuana. Tijuana. El Tijuana ahorita anda también de capa caída, canal, pero bueno, vas a ver, va empata 0. Luego los pececillos dorados que le están aquí como que ayudando a las Chivas para que no descienda contra el Puebla con otros de los descendientes. Puebla, señores. Los pipopes del Rudito. Otro empate, carnal. Le vamos a dar un voto de confianza a Dorados para que ya salga del hoyo. Luego el domingo Toluca va a recibir a León, carnal. Ese va a ser igual. Toluca recibe a León, ese va a ser un partidazo. Y me quedo con León, Al hacerle, digo, en ese sentido Toluca siempre es fuerte en casa, pero me parece que León como... está viendo un buen momento, ya está de regreso el Chapito Montes haciendo lo suyo. Tiene buen equipo, tiene una buena media. Me quedo con el León. Otro empate, carnal. Pues empate es esta, carnal. Empate, señores. Pues si hablan de empates, váyanse a empatar los dos, por Dios. Ya por último, las Chivas van a recibir a Chiapas, a los Jaguares. Que la neta ahí, Chivas y el Chepo ahorita andan que igual se nos va el Chepo, porque si no gana este. ¿Quién sabe cómo se van a poner los capalazos, carnal? Yo digo que ganan los Jaguares. Yo también. Vamos a darle un voto de confianza a los Jaguares, que aunque van de visita, las Chivas no traen por qué. ¿De visita? Y tú, mi querido... Mapache. Chivas. Ah, bueno. Perdón, ¿y con qué argumentos, perdón, puede ganar Chivas? Con esos argumentos. Silencio. Nada, cero argumentos. ¿Qué escueto se vio hoy? ¿Qué escueto, Mapache? A Paco no se le escucha absolutamente nada más fuerte. Ay, sí, se guaje. Dijiste guaje, Mapache. Te preguntó que argumentos para que gane Chivas. ¿Por qué va a ganar Chivas y te quedaste callado? Estamos en casa, papá, en casa. Ay, ya por eso, no, pero el OmniLife. No ha ganado en Dios, casa, no pesa nada. El OmniLife pesa. No, debe pasar un chorro, hasta ellos les pesa, canal, porque no corren. Sí, no. Bueno, Chivas, yo creo que va a sumar otra derrota en este torneo. Tincha, yo también, canal. Vamos con Chiapas. Todos somos Chiapas. Cámara. Sale, bueno, pues. Pues bueno, ya analizamos todo lo, la jornada del fútbol mexicano. Y por cierto, último Sounders contra Portland Timbers este domingo en el CenturyLink. ¿Quién se lleva el clásico de la Cascadia? El equipo local, el equipo de los Sounders, que por cierto ayer perdió contra el Olimpia en la Conca Champions, equipo hondureño, perdió 1-0. Pero los Sounders, pues tienen que buscar retomar otra vez esa confianza y va a ganar, ¿no? Ya habían ganado dos y ahora han perdido dos seguidos. Así que, ¿Sounders o Timbers? Pues vamos con Sounders, esperando que ya los refuerzos ayuden en algo, pero pues se ve pesado. Sí, va a estar pesado, pesadísimo. Veremos qué pasa. Ahí estaremos cubriendo y ojalá Nico Moreno, cualquier otra persona. Oye, deberíamos llevar al mapache a... Pues llévate al mapache, manera. ¿Por qué no lo acreditas? Acredítatelo, Diego, hombre, para que vayamos a hacer un escueto video para internet. Excelente, de hecho hagan un video. Mapache, ¿qué? Ah, no, pero Mapache no va a estar, creo, ¿eh? No, estaré cubriendo un reportaje. Venga. ¿Eh? Bueno, pues ni hablar, estaré yo. Esperemos que me encuentre con alguien para hacer un pequeño resumen de lo que será, esperemos una... Y espero que hagas alguno, ¿eh? No que te hagas guaje. No, lo voy a hacer, digo, no tengo equipo, lo voy a hacer con mi celular, siempre. Porque no tengo equipo. Sí. Oye, pues déjame la cámara. No, porque me la tengo que llevar para hacer mis reportajes. Yo les voy a hacer un video, de hecho, latinfunesco, desde la Índica. A ver si es cierto. ¿Qué tal? Bueno, ya nos vamos aquí en Latin Food y se quedan con el Happy Hour de la Fortuna. Cámara, chido. Bueno, vámonos, Latin Food. Buenas tardes. Diego Arrioja, Paco Díaz y el Mapache. Adiós. Y el Chiscargas también. Vámonos.